120 pesos. Bueno. Juntamos ahora. Con un par de números lo pagás. Claro. Un par de números, que te sacas un numerito más, te compras el coso y los pibes te llaman por teléfono, aparece el dibujo de la novia, la foto de la novia en bola en tu computadora. ¿Me entendés? O sea, es lindo, viste, es divertido. Acá en la radio mandan mucha, por ejemplo, sí. Si alguna, nosotros tenemos una promoción que si alguno quiere mandar su fotografía con la novia en alguna pose obscena, y recibimos continuamente con mucha alegría, ¿verdad, Mariano? Sí, sí, sí, hoy recibimos casualmente. Al 999-3300, se llama por teléfono. Lo pueden mandar por fax, por ejemplo, si tienen el fax en la casa, mandan la foto al 307-2201. Sí. Y si no, lo mandan por correo, podés mandar la foto de tu novia desnuda, o de tu hermana, puede ser tu hermana, o tu abuela, tu madre, si no. Tu madre es joven, aceptamos también la foto de tu madre. La dirección 1931, código postal 1133, gracias. Y son muchas las fotos que nos llegan, y nos siguen llegando, ya ¿es verdad? Ya tenemos más de 215 fotos. Y casualmente quiero agradecer esta foto de Susanita, que nos manda esta pose del patito, tan simpática, con el portero de su edificio. Fíjate vos, qué lindo y qué porte tiene el portero, ¿verdad? Que el consorcio se lleve también. La verdad que es, sí. Es muy importante. Bueno, entonces, che, contanos, como para ir cerrando esto, ¿cuántas bandas hay o cuántos proyectos? Porque ya hay algunos que, no sé, ni bandas serían. Claro, hay, por ejemplo, Freak, que es una banda de Gustavo, que tocaba en Cadáveres antes y en Picón de Mulo, y grabó con la novia un tema y lo pusimos. Ellos ni siquiera tocan en vivo, nada. Ellos grabaron así como hicieron. Uh-huh. Hay 45 temas en 3 cassettes. Más o menos eran 32 bandas, 35 bandas que están tocando ahora, ¿no? El resto son todas así, asociaciones de músicos o fanáticos, qué sé yo. Dígase una pregunta, ¿vos sos músico? Sí. ¿Y metiste algo tuyo? O sea, músico, qué sé yo lo que es músico. Toco la guitarra en mi casa. ¿Y metiste algo tuyo? Puse un tema, sí. Uh-huh. Es más, quedó un tema mío afuera. Es más, lo voy a sacar en el próximo. Claro, voy a hacer una edición especial nada más que para editar mi tema, porque quedó afuera mi tema. No, lo que pasa es que el tema que... Y el de tu ego también. En realidad el proyecto, claro. El proyecto bueno, era con unos sonidos guturales. Te voy a decir una cosa, sexuales, ¿no? Eso habla de una generosidad tuya, loco, eso. Te lo van a decir pocas veces en la vida. Eso habla de una... No, te lo digo en serio esto, ¿eh? Bueno. Eso habla de una generosidad tuya, ¿entendés? Es loable, solo que es un rédito para vos, para tu propia impecabilidad. Después en la vida te vas a encontrar con un montón de gente que se va a querer aprovechar de tu generosidad. Pero bueno, está en vos poder discernir quiénes son los que vienen con buena leche y con mala leche. Te lo digo yo que soy un lobo viejo, ya mirá. Bueno, supongo que estarás emocionado después de las palabras de Ricardo. Sí, me tocó. El viaje aquí me va a ser terrible hoy. Sí, hoy no va a poder entrar por el tren porque está un poco ancho. ¿Cada cuánto sale la revista? No sé, o sea, sale... ¿Cuándo esperar el próximo número? El número 1 salió en el 95, el número 2 en el 96. Este verano saqué La Beach y ahora salió este. Y supongo que si el destino ayuda, ¿no? Y aparece el dinero y la puedo hacer como corresponde. Inclusive quisiera que esté en los kioscos. Hay un proyecto para asociarse con otras revistas y armar una distribuidora independiente, que eso está bueno. Supongo para septiembre o noviembre, entre esa fecha. Septiembre, buen mes, ¿eh? Sí, primavera, cumplo años. Yo también. Aprovecho, perdón, esto es un acto de chulismo, para mandarle un feliz día al padre a mi viejo. Muy bien, está bien, esa actitud, esas son las actitudes que valen, viejo. Que lo quiero mucho, lamentablemente el domingo no puedo estar con él, pero él sabe. Ahora está trabajando, así que espero que esté escuchando. No, está bien, yo como para... Entonces igual nos dejás acá la dirección o la casilla de correo, todo como para que la gente se pueda comunicar con vos y llevar a Petronilo. Sí, el mensaje es que todos los grupos que tengan algo y lo quieran mostrar, que lo manden sin inhibiciones, ¿entendés? Yo soy una persona más que está laburando dentro de lo que puede para sacar todo lo que pueda, ¿entendés? Después, si hay espacio, eso se ve, pero si no... Por ahí te haces amigo de alguno, esas son las cosas más grandes que te pasan, ¿no? Uh-huh. Yo a ellos los conocí por la música. Claro. Y son mis amigos. ¿Tenés? Sí, pero no entiendo. Y separa Petronilo, saludos de la gente de... Uno y dos discos de La Plata. Ah, bueno, muchas gracias. Mucha suerte con lo que están haciendo. Bueno, muchas gracias, tenemos que hablar. Igualmente por ustedes sacaron un compilado, ellos también, con muchas bandas de allá, que está muy bueno. Así que bueno, ya nos veremos. Gracias. Bueno, ahora no sé con qué nos iremos. Habías elegido, creo, algún tema más. Sí, elegí. En la revista hay dos covers que no son covers directos, ¿entendés? Hay un cover de hip hop de los Stooges, que es el Buena Vivir Dog, que es el que vamos a escuchar ahora, que es un tema que los Sonic Youth hacían, ¿entendés? Uh-huh. Y hay un tema de los Yardbirds, que es un tema que hacían los Pixies. Me pareció bueno que los homenajearan como haciendo un cover de un cover, ¿no? Es interesante eso. Uh-huh. Así que bueno, ahora vamos a escuchar I Wanna Be Your Dog por Perdedores Pop y sus amigos, que es un ensamble con Manzanita de Menos que Cero y un par de gente metida. Bueno, igual supongo que nos tendrás al tanto de las novedades. Cómo no, para mí es un placer. Soy oyente del programa, así que a diario nos vamos a comunicar. Les agradezco mucho por habernos invitado y espero que sigan así. No, a ustedes, che, en serio, por la presencia y gracias. Vamos a escuchar y por el laburo. Felicitaciones, en serio. Muy bien. escuchábamos. Un mango. Contanos, Gato. Escuchábamos I Wanna Be Your Dog por Perdedores Pop y sus amigos. Este, bueno, les quería contar y pedir a la población, ya que estamos. Por un lado, la intención es hacérselo llegar a los Sonic Youth y a los Pixies, ¿no? Hubo un intento porque yo conseguí la dirección de un vecino de los Sonic Youth y una chica fue hace 2 semanas y no lo pude ubicar al tipo. Entonces los paquetes volvieron de vuelta. Pero si hay alguno que los conoce o tiene algún contacto, yo sé que ellos saben por una nota que les hicieron en Clarín. Este, bueno, lo mismo con Pixies, si alguno los conoce o tiene computadora, les puede mandar un email y les puede contar, será agradecido. Que se contacten después a la radio, eso, y vemos cómo hacemos para mandárselo. Buenísimo, igual tus datos, reiteramos que quedan acá. Así que... Y para que hay un mensaje de Julieta de Villa del Parque que dice: para Gato, ¿dónde se consiguen las revistas? ¿Dónde se consiguen las revistas? Se consiguen en Abraxas, ¿puedo decir los lugares? Sí. En Oír Mortales, en Corrientes, en el Obelisco y en Cabildo, en Liberarte. Se consiguen en el Ciclo Molotov los martes a las 21 horas. En el Ciclo, en el Centro Cultural Rojas. Se consigue en La Masa de Belgrano, se consigue en La Fusa de Quilmes, se consigue en Estaca de Quilmes, en Zenon de Quilmes. El viernes voy para La Plata, así que seguramente va a estar en La Vitrola, en esos lugares. Y después está en un kiosco de Alem y Perón. Por ahora son esos lugares, ¿no? Si hay gente interesada en tenerla, este, también puede llamar acá y vemos cómo hacemos. Bueno, Gato, muchachos, gracias por la visita. A ustedes. Gracias. Hasta luego. A su competencia, no le ponga piedritas en el camino. Póngale una flor de roca. Anuncie en la roca 307-2206. Su producto necesita una opción fuerte. Anuncie en la roca 307-2206.